está Marcos Lavandera, el ingeniero Marcos Lavandera, secretario de Extensión, Vinculación y Transferencia de la Facultad de Ingeniería. Marcos, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Carlos. Y bueno, la audiencia. Muchísimas gracias, Marcos, por darnos una nota un sábado a la noche en vivo. Sabemos que hay veces que esto se puede y otras veces que no, pero bueno, no queríamos perder la riqueza del vivo. Marcos, a ver si nos puede contar un poco cómo viene este proyecto de apoyo, nos decía ayer, escolar, solo escolar, a las divisiones formativas del Club Estudiantes. Sí, en principio es escolar, es una iniciativa que realmente la ha tomado las divisiones formativas del Club Estudiantes, por supuesto con apoyo de la comisión, que a través del trabajo que está haciendo Abelardo Carabelli y su equipo han ido detectando algunas necesidades en los propios pibes que juegan al fútbol, en el vínculo, en la interacción que tienen cotidianamente, fueron detectando esta necesidad, se acercaron a la Facultad de Ingeniería, que ya tiene experiencia y ha hecho muchos antecedentes en esto de apoyo escolar con distintas instituciones. Uh-huh. Así que plantearon la inquietud, por supuesto fue bien recibida por la Facultad de Ingeniería. Firmamos un acuerdo y esta semana ya implementamos este trabajo voluntario, que es importante destacar cómo se realiza. La actividad en realidad la hacen estudiantes de la Facultad de Ingeniería a través del voluntariado. Uh-huh. Que es una parte de su formación profesional. Uh-huh. Los estudiantes de la Facultad de Ingeniería tienen que realizar horas de trabajo comunitario, horas de trabajo voluntario con la comunidad en la que se desenvuelven o se van a desenvolver después profesionalmente, acompañado por supuesto por docentes, y sí. Esto fue lo que empezó. Esperemos poder seguir vinculados con estudiantes u otras instituciones. Lo que se hace es, perdona. Sí, no hay problema, estamos... Es básicamente ayudar a chicos de la educación primaria con dificultades en su formación, digamos, formal. Uh-huh. Con clases, llamémosle, particular. Bien. Apuntamos, por supuesto, a los chicos que necesidades económicas, que se les dificulta por ahí pagar un profesor particular. Tampoco queremos competir con eso, pero en realidad es nuestro población objetivo, lo que no quita que si dentro del grupo de pibes que hacen fútbol hay ya chicos que no tengan esa necesidad económica y quieran participar, por supuesto que también está abierto a eso. Marcos, ¿qué es lo que le enseñan? Porque sabemos que la Facultad de Ingeniería es muy fuerte en todo lo que tiene que ver con las áreas duras, como pueden ser las matemáticas, la física, la química, o los chicos, debido a su formación previa, secundaria y primaria, digamos, transmiten ese tipo de conocimientos en todas las áreas posibles. Sí, es cierto que los chicos tienen más dificultades en las ciencias más complicadas como matemática, física, química. También hay que pensar que son chicos del primario, que cualquiera de nosotros, inclusive como padre, le damos una mano por ahí para enseñarles en alguna tarea. Pero va más allá de lo académico específicamente. Es decir, el otro día los chicos estudiantes, creo que uno me dijo que tenía algún problema con historia o con inglés, no recuerdo exactamente, pero recuerdo que no era ni física, ni química, ni matemática. Pero acá hay una cosa que nosotros creemos que es mucho más importante que lo académico específicamente, que es esto de mostrar también a la facultad como un lugar accesible, que los chicos más chicos vean que los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, en este caso, son personas, sabemos, comunes, normales, que pueden alcanzar un nivel universitario. Entonces también lo que se llama un poco el modelo de rol, ¿no? Mostrarse o mostrar la posibilidad de la enseñanza universitaria como cuestión de futuro para estos chicos, que es algo accesible. Se mezclan varias cosas, no solamente lo académico. Uh-huh. Creo que hay mucho de interacción. A su vez, los estudiantes de nuestra facultad que se siguen insertando en el medio en el cual después se van a tener que desarrollar profesionalmente. Uh-huh. Lo saludo a Carlos Angara, Marcos. Simplemente, Marcos, para agradecerte, como te decía Martín, por estar con nosotros y preguntarte si esto que han iniciado con estudiantes puede trasladarse a otras instituciones y a otros deportes? Por supuesto que sí. Los estudiantes en realidad es una consecuencia de 3 o 4 años en que la facultad viene trabajando en este sentido. Inclusive en algunos programas ha conseguido financiamiento de la Secretaría de Política Universitaria que nos ha permitido fortalecer algunas instituciones con la compra de algún equipamiento. Esto se viene trabajando desde hace 3 o 4 años con los centros educativos complementarios, donde participan más de 30 docentes, más de 60 alumnos. Este año hemos renovado esa actividad con cerca de 50 alumnos también. Es un trabajo importante. Para el año que viene tenemos pensado trabajar con Caritas Montevillano y la Biblioteca de Excombatientes. También está involucrado en ese proyecto el 12-14. No es la primera acción que tenemos. Más vale es una de las consecuencias de las acciones que venimos desarrollando desde la Facultad de Ingeniería en los últimos 3 o 4 años y que, por supuesto, esperemos poder seguir haciéndolo. Es abierto al que lo demande dentro de nuestras posibilidades. Por supuesto, intentaremos colaborar, que creo que es una forma de seguir abriendo la facultad o la universidad y que las instituciones se involucren con nosotros.